besarlo. Eres como yo, tienes la mente joven, así como yo. Tienes que sentir ritmo, lo mismo que yo. Tienes que entrar en onda, te lo digo yo. Porque lo toco por ti, lo canto para ti. Lo siento y cada vez que tú lo escuches aquí, no tendrás tiempo de pensarlo, vendrás hacia mí. Tienes que confesarlo, eres como yo. Tienes que confesarlo.